Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia de Farco. Esta semana, junto a la tradicional ronda de jubilados en Córdoba, se realiza una jornada multisectorial de lucha contra el ajuste y por los salarios dignos. La actividad se llevó a cabo en la Plaza San Martín, en pleno centro de la ciudad de Córdoba, bajo la consigna «Así no se puede vivir, trabajadores y trabajadoras en emergencia». Compartimos con ustedes las palabras de María Córdoba, quien es becaria doctoral del CONICET y secretaria de Organización y Prensa de la Junta Interna de ATE CONICET. Tenemos un presupuesto congelado, pero además que no se ha ejecutado en su totalidad, lo cual incide directamente en nuestros salarios, pero también en la posibilidad de ejecutar nuestros proyectos de investigación. Para funcionar, nosotros no solamente necesitamos los salarios para abocarnos 8 horas por día a nuestra labor científica, sino que también necesitamos financiamiento para lo que es compra de equipamiento, para lo que es trasladarnos a los lugares de trabajo, como por ejemplo en el interior de Córdoba e incluso en otros lugares de Argentina con las comunidades en las que trabajamos. Hemos perdido alrededor de un 35% del poder adquisitivo. El 82% de los trabajadores de CONICET estamos por debajo de la línea de la pobreza. No está habiendo ingreso de becarios, además tampoco está habiendo ingreso a la carrera de investigador científico y a la carrera de personal de apoyo, que son profesionales. Toda gente que permite que CONICET siga funcionando. Esta parálisis del ingreso es una medida de este gobierno que no ha ocurrido nunca en los 69 años de CONICET, un ajuste histórico y que compromete directamente, junto con los otros ajustes al presupuesto, además de la persecución ideológica, la posibilidad de seguir manteniendo un sistema científico público argentino. A su vez, recientemente, el Plenario de Trabajadores y Trabajadoras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas acordaron fortalecer el plan de lucha y convocar próximamente a un paro nacional. Ahora, en una asamblea que tuvimos hace unos días nomás, votamos por la positiva, impulsar desde aquí una jornada y paro nacional de 48 horas para poner en perspectiva, desde la parálisis del sistema científico en esos dos días, cómo sería una Argentina sin sistema científico. Y por otro lado, también de esa asamblea surgió la idea de poner en marcha un plenario provincial de trabajadores de CONICET para continuar la organización y para continuar haciéndole frente de una manera federal a este desguace del sistema. Reportó para el informativo Farco, Radio Pueblo, desde Anfunes, Córdoba.